primavera, donde podremos caerte si no en tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla. ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Dónde podría soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. Estrellas que se escapan de tu rostro con la mirada tierna y placentera. Podré beberte si no en tu boca gota de sangre en un lirio. Si está lejos de mí, es un martirio. Cuando algún beso tímido le antoja. Incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo.